Salvador Dalí. Salvador Dalí nació en Figueres, Cataluña, el 11 de mayo de 1904 y allí murió el 23 de enero de 1989. Es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Sus imágenes surrealistas son conocidas en todo el mundo. La más famosa es, sin duda, La persistencia de la memoria, de 1931. Este pequeño cuadro mide tan solo 24 por 33 centímetros y se ha realizado con la técnica del óleo sobre lienzo. El título parece indicar que la memoria persiste, pero la observación del cuadro sugiere que la memoria se ha reblandecido como los relojes. Un reloj bien recto, que funciona, representa el control y la precisión de una vida organizada, pero el artista prefiere pintar relojes blandos. Esta blandura simboliza la ausencia de control y la victoria de las pasiones, y el triunfo de los sueños, que no están controlados por nada. El surrealismo se inspira en las teorías psicoanalíticas de Freud e intenta retratar en el arte el funcionamiento del subconsciente sin control racional. El mejor momento para conocer al subconsciente es durante el sueño. 1. En su paleta, el pintor tiene los ocres, los marrones y los azules. Dalí utiliza un color brillante y luminoso en el que contrastan los tonos cálidos con los fríos. La luz tiene un papel determinante. El cuadro parece estar dividido en una parte de fuerte luminosidad, al fondo y a la izquierda, y en otra de sombra, primer plano a la derecha. 2. El paisaje presenta una playa desierta con mar y cielo que se confunden. También hay una formación rocosa. No hay elementos naturales vivos como hojas, flores o animales, ni los colores brillantes que los caracterizan. Parece que el artista ha elegido retratar el paisaje en un tiempo de muerte. 3. La línea horizontal del horizonte predomina en la obra. La línea vertical del árbol acompaña la mirada del espectador hacia la rama, para luego centrarse en el reloj. De allí se mueve a los otros dos relojes claros, formando un círculo. Solo en un segundo momento, el espectador ve el reloj de bolsillo, que tiene un color más parecido al fondo en que se apoya. 4. En primer plano, a la izquierda, el artista representa un bloque que funciona como una mesa, sobre el cual se encuentran dos relojes y un árbol con una sola rama sin hojas. El reloj más grande es blando y se desliza, como derretido, por el borde de la mesa. El reloj más pequeño tiene unas hormigas que se mueven sobre él. Un tercer reloj, también blando, cuelga del árbol. 5. En el centro de la obra hay una cabeza humana blanda que parece dormida. Tiene una nariz enorme, de la cual sale una especie de lengua, y un ojo cerrado con largas pestañas. El cuello se diluye en la oscuridad. Sobre esta cabeza hay un cuarto reloj, también blando. 6. Todos los relojes marcan una hora distinta en torno a las 6 de la tarde. El observador entiende que los relojes se han ablandado por el paso del tiempo, aunque siguen marcando la hora, y reflexiona sobre la caducidad de la vida. Dalí presenta la angustia humana por el paso del tiempo. Para profundizar. Otra obra famosa es Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo antes del despertar, de 1944, que mide 51 por 41 centímetros. Gala, mujer y musa de Salvador Dalí, duerme desnuda sobre una roca en un paisaje marino. Bajo su cuerpo flotan dos gotas de agua y una granada en torno a la cual vuela una abeja. El zumbido de la abeja provoca un sueño en Gala que se materializa en la parte superior por la explosión de otra granada de la que sale un pez de cuya boca, a su vez, surgen dos enfurecidos tigres y una bayoneta. El arma, un segundo más tarde, despertará a Gala de su plácido descanso. El cuadro fue pintado como consecuencia de un sueño que tuvo la mujer sobre una abeja que volaba en torno a una granada. El largo título de este lienzo nos muestra la intención de Dalí de darle un carácter rigurosamente psicoanalítico y reflexionar sobre los sueños. Dalí denominaba a sus propios cuadros como fotografías oníricas pintadas a mano. Una obra quizás menos famosa, pero seguramente más impactante, es La cara de la guerra, que mide 64 por 79 centímetros. Esta obra muestra un cráneo decapitado en cuyo rostro es posible observar la angustia, el llanto y el dolor. Este cráneo contiene otros rostros iguales que, a su vez, contienen rostros semejantes en una imagen infinita de desolación, muerte y sufrimiento causado por las consecuencias de la guerra. Alrededor del rostro se pueden observar serpientes agresivas, semejantes a cabellos, que intentan llegar a las cavidades ocupadas. En el extremo inferior izquierdo se ve la huella de una mano que el artista declaró ser suya. Se considera que esta obra es una premonición, ya que fue pintada en 1940, entre el fin de la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una obra pensada para sorprender al espectador por su argucia y dinamismo, pintada en 1937, es Cisnes reflejando elefantes, de 51 por 77 centímetros, donde hay una ilusión óptica con dobles imágenes de cisnes entremezclados con elefantes a través del reflejo del agua del lago. A la izquierda aparece la imagen de un hombre, de pie, dando la espalda al centro de la composición y a quien muchos identifican como el propio Salvador Dalí. En las nubes juega también a las dobles imágenes y las asemeja a esculturas clásicas. En el extremo superior derecho se divisa un grupo de casas en un peñasco muy alto, similar al lugar donde tenía su casa el artista en Cadaqués.